siguen empatando, 0-0, marcador que presenta Simaco como siempre, uno más para atender, la pelota lanzada por abajo, toma Lorenzi, Lorenzi para Ivo Cayero, atropella a Ivo Cayero, lanza al medio, piedra, pelota, Barros, piedra, pelota, Otegui, esférico abierto, corre Otegui, García ante, ahora sí para Otegui, Otegui al medio, se escapó Peñarol, tiene el tiro García, remató violentamente García, rebotó y nace el contragolpe para Cabrera, va Peñarol, Cabrera colocó la pelota en dirección de Leonardo Fernández, va Peñarol, van 4, esperan 6, la pelota para Cabrera, tiró, gol, gol de Peñarol, Cabrera, soberbia habilitación de Leo Fernández, entró con coraje y técnica al área contraria y desde el vértice izquierdo del portero Silva tiró a la base el vertical derecho en un partido de presiones por presiones, hasta de ataque por ataque, un gran pase matemático de Fernández, habilitado el cangrejo Cabrera, cuyo disparo fue con destino inexorable, pasó a ganar Peñarol, transcurre en 22 minutos. Colgalo Cabrera, colgalo. Un lindísimo arranque de partido, abierto con posibilidades. Peñarol tuvo las suyas, también Plaza Colonia y Diamore respondió. Apareció el cangrejo. Este cangrejo va para adelante. Una muy buena combinación con Leo Fernández. Le dio a Plaza Colonia de su propia medicina, corriendo la cancha en transición. Cabrera define, el mejor extremo que hoy tiene Peñarol en su plantel, abre la cuenta, gana el carbonero que quiere arrancar con el pie derecho el torneo intermedio. Gol y la 12 para crecer. 281 del uruguayo, 22º carbonero, 2º de Cabrera. Habitab, hacemos la vida más fácil. Lleva lentamente la pelota para Juan Manuel Ramos. Ramos en decisión de Carrizo, la perdió. Piden foul, desestima el juez del partido. Yo lo vi algo tapado. Ha tomado la pelota Leonardo Fernández, que está cansado. Va al piso a Fernández, rebota la pelota. Insiste Peñarol, se aplica a Bale. La línea de ventaja, va Rodrigo Pérez. Atropella el botija Pérez. Pérez logra colocar para Machado. Media vuelta Machado, Machado para Olivera. Va el capitán de Peñarol. Coloca para García, García Olivera. ¡Gol! Peñarol, el capitán Olivera la calzó y la tiró bien arriba, la pelota hizo temblar las redes del portero Silva, lindo contragolpe del Club Atlético Peñarol, García que viene a abrazarlo Olivera. Bueno, y en poca fecha Olivera logra dos tantos importantes, esta entró, estaba en zona quemante, fue descuidado y yo creo que hasta sorprendido, se vio Lorenzi, tiró violentamente el capitán Olivera, va a ganar Peñarol, faltan 3 minutos, jugada lanzada vertiginosamente por la punta derecha, Pérez que participa, se coloca notablemente el atacante, recibiendo la pelota Machado, lanza tiro abierto, deriva la combinación García por Olivera y de derecha con tiro alto y potente decreta el 2º gol, va a ganar Peñarol 2-0 frente a un meritorio Plaza. En un partido que tuvo diferentes momento para el equipo carbonero, hubo situaciones donde Plaza no aprovechó, también de Amones atajó y fue clave en momentos adversos para el conjunto carbonero. Plaza entregó todo, pero en los últimos 15 minutos mermó la capacidad física, el técnico demoró los cambios y los refrescos de Diego Aguirre que potenciaron al equipo que se libera en el tramo final. Muy buena combinación, llegando, tocando en abanico, la definición de Olivera, el pase de García, Peñarol le pone la tapa, comienza con el pie derecho, asegura la victoria, 3 puntos para el intermedio, pero fundamentalmente para la tabla anual del campeonato uruguayo. Gol y la 12 para crecer. 282 del uruguayo, 23º de Peñarol, 1º de Olivera. Habitab, hacemos la vida más fácil.